Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos a este tercer día de Congreso de Relaciones Conscientes. Gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Les recuerdo, como siempre, que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Y además quiero invitarlos a participar a través de sus preguntas, experiencias y todo lo que deseen compartir con nosotros a través del chat en directo. El día de hoy tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a Catrina Rodríguez, quien nos va a hablar sobre los vínculos conscientes y el movimiento evolutivo. Catrina es fundadora de un centro de formación y coaching. Su misión es facilitar el movimiento evolutivo de conciencia. Ella es licenciada en máster y máster en recursos humanos, mentor, coach y psicoterapeuta, y tiene 25 años enseñando desarrollo espiritual y profesional. Así que vamos a darle entonces la bienvenida a Catrina. Catrina, qué gusto tenerte con nosotros hoy. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estén ahí en otra parte del mundo. Gracias, gracias por invitarme a participar en este congreso. Muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Catrina. ¿Y quieres contarnos entonces cómo es que los vínculos o cómo tendremos que hacer para empezar a vincularnos de manera consciente? ¿En dónde tenemos que partir para andar este camino? Bien, me gustaría empezar primero con una pequeña introducción sobre la conciencia, porque vamos a hablar de vínculos conscientes y me gustaría que podamos hacer de esta conferencia que sea como muy participativa, que sea muy consciente. Cuando hablamos de conciencia, implicamos la atención plena, que esto significa una escucha, una observación, un sentir de todas las dimensiones de mi ser como ser humano. Es decir, necesito estar atento, atenta a qué está pasando en mi mente, qué están pasando en mis pensamientos, qué movimientos se están generando en mi cabeza. También, qué movimientos se están generando en mis emociones, es decir, qué estoy sintiendo, qué sensaciones tengo. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Necesitamos también implicar la conciencia del cuerpo, la conciencia corporal. Entonces, como vamos a estar ahondando durante este espacio en las relaciones conscientes, primero vamos a activar un poquitito la conciencia. Y luego también la energía. ¿Cómo está mi energía en este momento? Entonces, para comenzar, antes de responder a la pregunta de cómo encauzar nuestra vida a este movimiento evolutivo de conciencia a través de las relaciones, vamos a hacer un ejercicio de atención. Aquí todos juntos, invito a que lo hagamos conmigo. Vamos a imaginar como si fuera un ascensor que decimos baja, baja, baja, baja, baja, observando cómo está mi cabeza cuando baja el ascensor. Baja, baja, baja, sigue bajando, ¿cómo me siento en toda esta zona? Sigo bajando, imagino que ese ascensor baja hasta llegar a los pies, hace todo como un recorrido. Y ahora sería bueno preguntarnos, ¿cómo estoy en este inicio de esta conferencia? ¿Cómo me siento? ¿Qué está pasando? Y ya en este momento seguramente están pasando cosas. Están pasando cosas ahí en cada persona que está experimentando. Simplemente este ejercicio del ascensor, pueden anotar ahí el ejercicio del ascensor. Es un ejercicio muy importante para empezar a tener conciencia de cómo estamos, desde qué lugar partimos. Y a partir de aquí, estamos hablando de vínculos conscientes para un movimiento evolutivo, para poder evolucionar en conciencia. Entonces, ¿cómo me estoy vinculando primero conmigo? O sea, para responder a la pregunta, ¿cómo genero vínculos conscientes? El primer vínculo que tengo que asumir es cómo me estoy vinculando conmigo. ¿Cómo está la relación conmigo? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pensando ahora mismo? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué siente? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Qué tiene ganas de hacer? Entonces esa es la primera, digamos, como el primer tip que podemos empezar a apuntar o a registrar o a asumir, de decir, bueno, si yo quiero empezar a partir de ahora a establecer vínculos conscientes, necesito empezar a atenderme a mí primero. Y un ejercicio muy sencillo es este ejercicio del ascensor, ¿no? De voy tomando conciencia de cómo estoy. Pero también podemos ahondar un poquitito más. Entonces decimos, bueno, yo me gusta la relación que tengo conmigo en este momento. ¿A quién le gusta? Entonces aquí podríamos decir, voy a invitar a que cada uno en casa vaya respondiendo, diciendo, ese soy yo, esa soy yo, a mí me gusta, sí. Y podríamos levantar la mano, aunque yo no les esté viendo ahora, levantar la mano diciendo, wow, o escribir en el chat, yo soy así, a mí sí, a mí me pasa eso. Entonces preguntaría, ¿quién siente de los aquí presentes, de los que están escuchando, que tiene una buena relación consigo mismo? Es decir, yo me llevo muy bien conmigo mismo. ¿Quién está en ese caso? Entonces podríamos apuntar aquí yo, o levantar la mano los que estén viéndolo y no tienen acceso al chat. Y si te sientes bien contigo mismo, ¿cómo es ese vínculo? ¿Qué cosas haces para sentirte bien contigo misma, contigo mismo? Y sería bueno hoy como repasar esas acciones que benefician la conexión, la relación, el vínculo conmigo. Y aquí, por ejemplo, podríamos decir, ah, pues mira, yo, ¿qué cosas hago para sentirme bien conmigo? Por ejemplo, meditar. Por ejemplo, mirarme al espejo y cada vez que me veo, decirme guapa, o tirarme un besito, o celebrar cada vez que sucede algo bonito, que simplemente alguien me dice algo que me motiva a hacer un gesto de celebración. O quizás decir, bueno, yo es que me regalo momentos de contemplación de la naturaleza. Y cuando estoy en la naturaleza me siento maravillosa. Entonces sería como muy interesante empezar a hacer esta lista de estas acciones de vínculos conmigo mismo, conmigo misma. Y ahí es el principio. ¿Cómo establezco un vínculo consciente conmigo? Es empezando a hacer cosas por mí. Muchas veces en la consulta individual con las personas que atiendo, hacemos una transformación impresionante cambiando micro pasos, micro acciones en la vida cotidiana de cada una de las personas. Por ejemplo, cuando nos vamos a duchar, y ahora podríamos tomar conciencia, ¿cómo se ducha? Primero voy a preguntar, ¿cómo se ducha? O sea, cuando yo me voy a duchar, ¿cómo hago este ritual de la ducha? Abro el grifo y empiezo a ponerme el jabón y como si fuera que me estoy como dando golpes en el cuerpo, o aprovecho el ritual de la ducha como para darme caricias a mi cuerpo, para ducharme la cara, el pelo, el cuerpo. Y ya que estamos en esas caricias, ¿qué cosas me digo, qué cosas pienso mientras me estoy duchando? Y aunque parece esto algo como muy básico y muy sencillo, por la experiencia que tengo con alumnos y clientes, la mayoría de las personas no estamos presentes a la hora de ducharnos en ese autocuidado, en ese vínculo amoroso conmigo mismo, conmigo misma. Entonces, si estás en este caso de que te estás duchando en plan a los golpes, yo te pregunto, ¿hacia dónde te lleva ese trato contigo misma, contigo mismo? ¿Cómo sales cuando sales de la ducha? ¿Qué energía se genera en ti? ¿Qué pensamientos se generan en ti? ¿Qué emociones, sensaciones se generan en ti? ¿Cómo está tu cuerpo si va recibiendo como golpecitos a la hora de ducharte? ¿Y qué tal? Si en la próxima ducha que tienes después de ver esta conferencia, este congreso, asumes un clic de conciencia y dices, ¿y si aprovecho el ritual de la ducha para darme amor? ¿Qué podría pasar en mi vida? ¿Será que experimentaría alguna diferencia? ¿Será que cambiarían mis pensamientos? ¿Será que se generaría una emoción, una sensación diferente? ¿Será que la energía fluiría en mi cuerpo de otra forma? ¿Será que a mi piel le gusta que le haga caricias? Te invito a ti, a vosotros, a los que estén ahí del otro lado, a reflexionar, porque estamos en un espacio que comienza diciendo vínculos conscientes. Entonces empezamos a decir, wow, ¿qué tan consciente estaba siendo de cómo me vinculo conmigo? Porque lo primero que hacemos es proyectar, ¿no? De, ah, bueno, ¿cómo me estoy vinculando con mi pareja, con mis hijos, con mi madre, con mis vecinos, con mi jefe? ¿Vale? Que en el fondo, en definitiva, algo muy importante, que aquí puedes decir como, atención, a alguna de las personas presentes les gustaría saber cuál es la oportunidad que tiene con todo aquello con lo que se vincula. Si te gustaría, podrías levantar la manito, podrías decir a mí en el chat. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo, o sea, todo, podemos repetir conmigo, todo lo que se nos presenta adelante para ofrecernos un vínculo, tenemos la oportunidad de tomarlo como nuestro maestro, como nuestra vida, como ese maestro de vida. Entonces aquí podríamos decir, ¿todo? ¿Todo qué significa? Que tal y como yo me vinculo con la comida, es como me vinculo conmigo. Tal y como me vinculo con la política, es como me vinculo conmigo. Tal y como me vinculo con mi vecina, con mi jefe, con mi padre, mi madre, mi hermano, mis hijos. Me están mostrando el cómo me vinculo conmigo. Y aquí me parece como interesante hacer como un espacio de, wow, cómo me vinculo con las cosas, cómo me vinculo con las personas más allegadas a mí, cómo me vinculo con las personas más lejanas, las que no tengo tanto vínculo emocional. Y aquí, ¿por qué es importante hacer esta especificación? Porque cuando hay un vínculo emocional, es cuando se me presentan las pruebas. Recuerdo una vez una de las clientas con las que estaba colaborando, tenía como un conflicto de que cada vez que se establecía un vínculo muy cercano a una persona, terminaba sintiendo como si esas personas fueran su madre o su hermana mayor, porque tenía como un conflicto previo de atender con su madre y con su hermana mayor, que su hermana mayor había ocupado como el rol de su mamá también. Entonces se sentía juzgada, atacada, criticada, independientemente de lo que haga esa nueva persona, ese nuevo actor o actriz que aparecía en su vida. Y esto es como muy interesante, decir, wow, o sea, a mí me encanta investigar los comportamientos de las personas. Tengo como mi propio laboratorio de donde estudio el comportamiento de las personas, la conducta humana. Las sesiones individuales con las que trabajo, voy estudiando, digo, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué has hecho? Y claro, toda esta información de estos últimos 15 años de consulta individual me van dando toda una información de decir, es que el ser humano no es consciente de que no importa quién está delante, quién es esa persona, se llame novio, o sea, asuma el rol de novio, pareja, madre, hijo, padre, vecino, jefe, no importa el rol que esté asumiendo. Si yo empiezo a establecer un vínculo íntimo, es decir, tengo mucha interacción, mucha comunicación, esa persona se va a empezar a convertir en mi espejo. En mi espejo. ¿Y qué me va a mostrar? Lo que yo necesito ver, atender y reconocer de mí misma, de mí mismo. Entonces aquí es como, wow. Pero eso también sucede con las cosas. Y sí, hoy estamos hablando de vínculos conscientes para un movimiento evolutivo, para evolucionar en conciencia. Entonces aquí Me gustaría compartirte otra pregunta, ¿no? ¿Sientes que como humanos estamos evolucionando en conciencia? ¿Estás de acuerdo? Podrías levantar la mano y decir, sí. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Y qué tanto pueden estar influenciando en esa evolución de conciencia la forma en la que nos vinculamos? ¿Mucho o poco ahí? Podemos decir, ¿mucho, poco? No lo sé. Pues yo te digo que mucho. Entonces, la intención de esta conferencia, de este espacio, en este congreso, es que puedas a partir de ahora decir, wow, si todo aquello con lo que me vinculo me da la oportunidad de verme a mí misma, a mí mismo, en eso, ¿qué tal si empiezo a asumir la conciencia de cómo me vinculo? ¿Desde el amor? ¿Desde el enfado? ¿Desde la resignación? Desde la motivación, desde el entusiasmo, desde la tristeza, desde el desinterés. Yo puedo hacer una lista, a mí me encanta hacer dibujitos y listas. Podría un papel, unos Galaxy Mind, estos mapas mentales mapas de mentes galácticas, ir uniendo, decir, wow, con la comida, ¿cómo me vinculo? Y con mi casa, ¿vale? La limpio, la ordeno, ¿cómo está? Y con mi vecino, y con los políticos, y con mi trabajo, y luego con las personas, y con mi pareja, y con mis hijos, y con los más cercanos, y también con los desconocidos, porque ahí también van a observar que cambian. Entonces empezamos con esta potente reflexión de cómo me estoy vinculando, primero conmigo, y luego con todo aquello que se me presente delante. Y a partir de aquí, sí que podríamos decir, bueno, si yo quiero evolucionar y dar este salto evolutivo en conciencia, una vez que asumo cómo me estoy vinculando, pueden pasar dos cosas. Entonces aquí podría preguntar, ¿cuántas cosas pueden pasar? Dos. Una, que esté feliz y contenta y diga, wow, es que me vinculo con todo, incluso conmigo misma. Desde el amor, desde la comprensión, desde la contención, desde la compasión, desde la empatía. Y es como, wow. Y si estás en ese caso, si eres tú una de estas personas que dices, pues sí, toda mi vida se vibra y se vincula desde el amor, te diría, felicidades, felicidades. Continúa así, sigue haciendo lo mismo, porque eso significa que ya estás vibrando en esta nueva humanidad que estamos co-creando con esta nueva conciencia. Y si estás en este segundo caso en el que dices, pues después de analizar un poquito y tomar conciencia, me doy cuenta de que en muchas de estas cosas o personas o lugares o sitios me vinculo desde la desmotivación, del desinterés, desde el enfado incluso, te diría también felicidades. Porque ahora, en este preciso instante, tienes la oportunidad de hacer un clic y decir, ¿qué puedo hacer diferente a partir de ahora? No sé si me querías preguntar algo que te veía ahí, que venías en las imágenes. No, justamente quería decirte que en realidad es mirar cómo nos vinculamos, es observación, la invitación es observarnos, me encanta que lo traigas porque nos olvidamos y cuando nos observamos casi siempre nos juzgamos. Exacto. Nos juzgamos, ¿por qué? Porque estamos observándonos desde la parte mental, ¿vale? Si volvemos un poquitito a los minutos del inicio, cuando hicimos el ejercicio del ascensor, del barrido, tenemos una mente con creencias que están como muy arraigadas, que son como órdenes. Imaginaros que de repente es como una orden que queda grabada en nuestro campo magnético y que esa orden es como, a partir de ahora, todo ha de ser en tu vida respondiendo a esa orden. Y esa orden, siento decirlo, que viene de cuando éramos pequeñitos. Muchas personas le llaman, algunos autores, las heridas de la infancia, otros le llaman el momento definitorio, otros le llaman la oportunidad también, ¿no? La oportunidad de la personalidad que desarrollé, o sea, los genotipos de la personalidad, la psicología diría cómo es tu carácter y tu temperamento y tu personalidad. El nombre no es lo más importante, lo importante es que nuestra forma de actuar, nuestra actitud y nuestros comportamientos, nuestra conducta, se marca, se queda definida por estos momentos, estas experiencias de mucho impacto emocional que experimentamos cuando éramos pequeñitas o pequeñitos, cuando éramos niños, y que a partir de ahí empezaron a repetirse a lo largo de nuestra vida. Pero atención, tenemos una gran oportunidad, que es que podemos transformar esos patrones de comportamiento. Tenemos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo ya no soy más esa. Yo ya no quiero funcionar más así. Yo ya elijo funcionar desde otro lugar. Para eso es verdad que va a haber que hacer un trabajo de introspección, ir un poquitito a recordar ese escenario donde se quedó grabada esa creencia, esa orden impuesta, y hacer como una especie de integración del sentido que le dio a mi vida esa experiencia. Y cuando tomo conciencia, esto que estás comentando, ¿no? De juzgar, cuando tomo conciencia de que todo, absolutamente todo, todo, volvemos a repetir conmigo, todo, nos da la oportunidad de evolucionar y crecer. Todo tiene un propósito, todo tiene un sentido. El juicio hace y desaparece. Porque cuando juzgamos lo que nos está sucediendo, o las personas con las que nos vinculamos, o las cosas, o los entornos, o los políticos, cuando juzgamos es porque estamos reaccionando por esa creencia, esa orden, ese patrón condicionante que quiere reforzarse y quiere volver a repetir lo mismo. En el fondo hay una parte inconsciente que dice, ¿no ves que yo soy la oveja negra? ¿No ves que a mí nadie me quiere? ¿Te das cuenta que siempre me pasa lo mismo, que siempre soy la última, que soy invisible? No lo sé, cada uno tiene ahí una orden impuesta, ¿no? Que quedó grabada por una experiencia de la vida, de la infancia. Los que creen en otras vidas, puede ser que venga con una memoria de otra vida, pero en esta hubo un escenario, un hecho concreto que afianzó el volver a reconectar con esa orden. Pero esa orden que juzgamos, que no nos gusta, que rechazamos, que nos quejamos, que criticamos, en el fondo, si nos permitimos zambullirnos en ella, nos da la maravillosa oportunidad de decir, ¿para qué yo he necesitado estos 15, 20, 30, 10, 50 años? ¿Para qué necesité experimentar todos estos años eso? Esa reacción, esa emoción. ¿Qué me enseñó esa actitud, ese comportamiento, esa forma de reaccionar? Y cuando hacemos ese clic de conciencia de decir, ¿y si todo es mi espejo? ¿Y si todo tiene un sentido que me está ayudando a evolucionar? ¿Y si yo empiezo a ahondar cuál es el sentido que le está dando a mi vida? ¿Eso que no me gusta, eso que juzgo, eso que critico, eso que rechazo? ¿Qué podría pasar? Entonces, vamos sumando cositas, ¿no? Primero nos observamos, empezamos a decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo me relaciono yo conmigo? Luego empiezo a decir, ok, ¿qué me está mostrando eso con lo que me estoy vinculando? Llámese eso cosa, o eso trabajo, o eso persona, o familia, o grupo. ¿Qué me está queriendo mostrar? Y ese ejercicio de introspección de decir, voy para adentro, ¿qué se me mueve cuando me estás diciendo eso? ¿Qué se te mueve a ti cuando estás haciendo eso? Entonces es como muy importante asumir esta oportunidad maravillosa que nos estamos regalando con esto. No sé si me estoy explicando bien, si quieres hacerme alguna consulta o seguimos. Vamos perfectamente, Caterina, muchísimas gracias. No sé si quieres que pasemos ahora con las preguntitas de la audiencia. Sí, me encantaría poder responder a la audiencia las preguntas que tengan. Claro que sí, bárbaro, vamos a ir con algunas de ellas, pero antes yo les quiero contar, o los quiero invitar a todos a que se conecten con nosotros los días 9 y 10 de diciembre de este año para participar del Congreso de Predicciones, en donde diversos especialistas van a compartir con nosotros sus predicciones para este año 2024. Así que no olviden acompañarnos los días 9 y 10 de diciembre. Caterina, cuéntanos, sé que tenías por ahí una sorpresita para todos nosotros. Sí, tengo una sorpresa que, bueno, me encantaría que todas las personas que están escuchándome que reciban este regalo, porque tengo unos procesos que son como una especie de cuadernillos de psicología práctica con 50 preguntas sobre las relaciones conscientes. Entonces, aquí haríamos una pregunta. ¿A quién le gustaría recibir de regalo 50 preguntas sobre las relaciones conscientes? ¿A quién le gustaría tener una guía de un proceso de introspección que vaya guiando de cómo está mi mente en función a las relaciones y cómo sería una mente que favorezca las relaciones conscientes? ¿Cómo están mis emociones en relación a la conciencia y cómo sería una emoción que me favorezca relaciones conscientes? ¿Cómo está mi cuerpo en relación a la conciencia y a las relaciones? ¿Y cómo sería este co-crear a través de mi cuerpo, de esta conciencia corporal, relaciones conscientes? ¿Cómo está mi energía? ¿Y cómo está la integración? ¿Se llevan bien? ¿Hay equipo entre la mente, las emociones, el cuerpo, la energía en favor de co-crear en mi vida a partir de ahora relaciones conscientes conmigo mismo, conmigo misma y con mi entorno? Y terminan estas preguntas porque es como un viaje introspectivo que van guiando estas 50 preguntas hacia un compromiso de acción, de decir, bueno, a partir de ahora, ¿qué voy a hacer conmigo misma y con las personas o los sitios, con eso con lo que me vinculo para establecer relaciones conscientes, relaciones desde el amor? Y tiene 50 preguntas y una meditación guiada que yo misma he creado para este proceso de introspección y que ahora mismo quiero regalar a todas las personas que vean esta conferencia y solo tienen que acceder a pedírmelo. Aquí no sé cómo hacemos, si quieres enviar tú el link o que pongan en los comentarios, yo quiero, y les vamos contactando de a uno y les damos este regalito. Ya me dices tú cómo lo podemos hacer. Bueno, les recuerdo a todos que aquí en el directo van a quedar los enlaces de contacto de Caterina para que entren ya y puedan obtener este regalito que trae para toda la comunidad de Mindalia. Caterina, tenemos ahora también una preguntita que nos hacen desde México. Su nombre es Elvia Flores y dice, ¿alguna técnica para perdonar nuestros errores? Ok, oh, qué interesante pregunta. Primero yo haría un pequeño matiz. ¿Vale? Te diría a ti, vamos a cambiar la conciencia y no le vamos a llamar más errores, ¿vale? Porque los errores en realidad son oportunidades. Si tú sientes que no te salió tal y como tú querías que salga, es porque había una expectativa, ¿no? Y lo tomamos como un error. Y yo cambiaría el chip y diría, vamos a tener a partir de ahora oportunidades. Aún así, si tú sientes que necesitas perdonarte a ti misma o perdonar a otra persona, la mejor herramienta, el mejor recurso es simplemente hacer este ejercicio de decir, ¿sabes qué? Me voy a perdonar. Y me voy a perdonar con una frase que es muy potente, que ahora si quieres te invito a hacerlo conmigo y todas las personas que estén ahí. Nos ponemos la mano aquí delante y podemos cerrar los ojos y podemos decir, yo me perdono completamente por todo aquello que siento que me pudo causar algún daño. Yo me perdono completamente por todo aquello que pudo haber causado algún daño. A mí o a otro. Y si se me viene a la mente una persona a la que siento que necesito perdonar, dejo que se presente delante de mi mente y puedo decir, yo te perdono completamente por todo el daño que te he podido causar o que me has causado. Y de esta forma, es una forma muy básica y muy sencilla de poder establecer este vínculo, esta conciencia de perdón. Gracias. No sé si le responde, si tiene alguna otra pregunta que me quiera hacer. Vamos a ver si nos deja por ahí otra preguntita. Pasaremos a otra que nos hace Ariadna desde Colombia y dice lo siguiente: desde siempre se me ha dificultado las relaciones, bien sea de amistades o de pareja, y quiero cambiar esto, pues deseo tener amistades verdaderas y duraderas. Ok, amistades verdaderas y duraderas. Bueno, ¿quién no quiere saber? Vamos a levantar la mano aquí de los aquí presentes. ¿A quién le gustaría tener en su vida amistades verdaderas y duraderas? Bueno, como buena coach que soy, lo primero que tendría que preguntar a esta persona es, ¿qué significa tener una amistad verdadera y duradera? ¿No? Pero bueno, más allá de eso, vamos a trabajar con lo que la mayoría de las personas sienten que es algo verdadero y duradero. Entonces, lo primero es lo que volvemos a lo que comentamos hace un poquito. Si tú te estableces contigo misma una relación desde el amor, desde el cariño, y todo lo que haces, lo haces desde ese lugar, lo compartes desde ese lugar, es como imposible que, digamos, los vínculos no sean verdaderos. Lo más importante es que tú seas honesta contigo misma. Entonces, nos podemos, entre comillas, equivocar, podemos sentir que hicimos daño, podemos sentir que, uff, la forma en la que lo dije, pues causó daño, no fue amorosa, no me salió una reacción amorosa. Comprendo que esa reacción no amorosa me vino por ese condicionante que hablábamos del pasado. Pero si yo lo hago desde ese lugar y asumo que, mira, no me salió lo mejor posible, lo primero lo que dijo la otra compañera de México, me perdono y pido perdón. Me perdono a mí por decir, wow, no hice lo mejor que pude en ese momento y no entregué lo mejor que pude a la otra persona en este momento. Porque las circunstancias del entorno, las circunstancias que estaban a mi alrededor, no me dejaron reaccionar de otra forma. Y esta es la parte muy importante. Nosotros nos vinculamos bajo ciertas circunstancias. Circunstancias que no podemos controlar, que no podemos dominar y que esas circunstancias nos provocan una reacción, nos provocan un comportamiento. Aceptarlo, perdonarnos y perdonar al otro es la mejor forma de estar en la verdad. Luego que sea duradero o no, yo aquí te invitaría a decir, ¿y para qué quiero que sea duradero? Y si en realidad el sentido del vínculo es de un día, de una semana, de un mes, de un año, ¿quién soy yo para cambiar lo que ya no tiene sentido? O sea, si yo quiero realmente entrar en este movimiento evolutivo que comentábamos hace un momento, necesitamos asumir como humanidad que los tiempos no son muchas veces lo que el ego o la mente quiere. Hay vínculos que son transformadores y mágicos y duran horas o algunos incluso segundos o minutos. Entonces, yo te invitaría a decir, vamos a establecer vínculos verdaderos desde tu esencia, desde tu ser y sentir más amoroso y el tiempo vamos a dejarlo a que si tiene sentido para ti y tiene sentido para la otra persona, sigamos vinculándonos. Pero si pierde el sentido el vínculo, tanto para ti como para el otro o para uno de los dos, ¿cuál es el sentido de querer seguir sosteniendo algo que ya no tiene sentido? Gracias, Katrina, por responder esta pregunta. Les recuerdo a todos que nuestro chat en directo está disponible para que compartan sus experiencias y comentarios. Ahora vamos a ir con una preguntita que nos hace desde Panamá Rosa Álvarez y dice: mi última pareja me engañó y mintió por mucho tiempo. A mí me costó reconocer lo que pasaba. ¿Qué debo aprender de esta situación? Ok. Bien. A mí no me gusta dar así como consejos de tienes que hacer esto, tienes que aprender esto. Yo te voy a ayudar haciéndote preguntas. Y estas preguntas las pueden autorresponder todas las personas que se han sentido alguna vez engañadas. Entonces, primero empezaría diciendo, preguntándote, ¿recuerda alguna de estos hechos en los que tú realmente sentiste que te estaban engañando? ¿Vale? ¿Qué es lo que estaba pasando para que tú te sientas engañada? ¿Qué es lo que estaba haciendo o no haciendo la otra persona para que tú te sientas engañada? ¿Qué significa para ti el engaño? Si esa persona o esas personas no te engañan, o esta pareja, que era el caso de la persona que preguntaba, no te engaña, ¿cómo sería el vínculo si no es desde el engaño? Y iría un poquitito más allá y te diría, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste engañada? ¿Fue con esa misma persona o fue con otra? ¿Y antes de eso hubo algún otro engaño que tú hayas visto o experimentado o escuchado? ¿Qué edad tenías en esa primera referencia de lo que significa el engaño? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Cómo lo percibiste? ¿Desde qué canal? ¿Visual, auditivo, por la propia experiencia? ¿Y qué recursos desarrollaste en ese momento en el que sentiste que había un engaño? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo estás reaccionando ahora? ¿Cómo reaccionaste con esa pareja? ¿O cómo reaccionas cada vez que te sientas engañada? ¿Será que hay alguna relación entre ese primer episodio de engaño y el actual o los actuales cuando te sientes así? Y si estás en la respuesta de sí, la verdad que reacciono más o menos parecido a cómo reaccioné ahí o a cómo vi que reaccionaron cuando había un engaño, te invito a decir, ok, voy a perdonarme a mí misma o a esa otra persona que por primera vez percibí que me engañaba o vi, experimenté el engaño. Voy a asumir, me perdono completamente y perdono completamente porque bajo esas circunstancias cada uno, cada partícipe de ese escenario, hicimos lo mejor que supimos y pudimos bajo las circunstancias mentales, emocionales, energéticas, logísticas que teníamos en ese momento. Y gracias a eso aprendiste algo. Entonces te preguntaría, ¿qué aprendí de esa experiencia? Y pregúntatelo tú, porque yo no te puedo decir qué aprendiste del engaño, pero tú sí puedes responder eso. Gracias, Katrina. Voy a leer ahora un mensajito que nos hace, que nos envía Nancy, es más para que lo veamos a modo de reflexión. Ella dice, yo puedo pensar que me siento bien conmigo mismo, sin embargo, por mucho que logro trabajar en mi peso, no llego al peso que me gustaría, entonces creo que tengo algún bloqueo que no puedo identificar. Excelente, excelente. Mira, hay un entrenamiento que me gustaría también compartir con todas las personas, que yo le llamo maestría personal, y tuve un alumno hace 12 ediciones anteriores que tenía sobrepeso, pero no solamente él, sino él, su mujer y su hijo mayor, ¿vale? El único que no tenía sobrepeso era el hijo menor, pero era pequeñito. El menor tenía 5 años, el otro tenía creo que 11, 12, y él y su mujer, un profesional, médico de unos 40 y pico de años. Y cuando trabajamos ahondando en cuáles eran sus creencias, estos momentos definitorios que veníamos hablando ahora de la infancia, esos momentos que le marcaron, descubrió que él reaccionaba igual que su padre, con la misma autoridad que tanto, tanto, tanto renegó cuando él era un niño y su padre le trataba con una autoridad que a veces se podía llegar a percibir como con una especie de maltrato, ¿no? Y cuando se dio cuenta que inconscientemente él estaba haciendo lo mismo con su mujer y sus hijos porque daba órdenes, imponía su criterio, imponía su punto de vista, no escuchaba, no aceptaba sugerencias, cuando asumió, integró y liberó ese enfado que tenía por no haberse sentido escuchado y mimado de contenido por papá, mágicamente él bajó en 2 meses 30 kilos, su mujer 20 y su hijo mayor 15 kilos. Cuando lo compartió en las sesiones grupales que hacemos cada 15 días, toda la sala quedamos como, wow, o sea, es que esto es impresionante. Yo le decía, este es tu testimonio, yo te quiero a ti de testimonio de mis entrenamientos, ¿no? Pero bueno, más allá de la anécdota, es como súper potente asumir que cuando en el cuerpo hay un bloqueo, nunca es físico. El bloqueo viene de algo sutil que está en la mente y o en las emociones. Y una vez que trabajamos lo sutil y que limpiamos, integramos y que podemos realmente, porque cuando nosotros tenemos como una especie de trauma o bloqueo, hay energía nuestra que se sale de nosotros y se queda disociada, contenida en alguna parte de nuestro campo y de nuestro cuerpo. Entonces, por más que hagamos la dieta que hagamos, por más que hagamos ayunos, si ese bloqueo energético emocional está dentro de nuestro cuerpo, no vamos a conseguir bajar de peso. Hay que ir primero a lo sutil y luego a lo denso, ¿vale? Primero energía y luego materia. Gracias, Caterina, por responder. ¿Quieres contarnos, porque tengo por acá presente, que mencionaste una formación de creencias y valores? ¿Nos quieres contar un poquitito sobre esto? Sí, y viene justo a colación de este ejemplo y gracias a la pregunta que habían hecho del peso, ¿no? Porque este alumno que comentaba formaba parte, o sea, estaba estudiando un entrenamiento que ofrecemos de 9 meses que se llama Maestría Personal, que es un renacer en conciencia, que incluye el trabajo de la mente, las emociones, el cuerpo y la energía y la transformación del ser cuando trabajamos en equipo. Y ahora estamos en el mes de diciembre por comenzar el módulo de la mente, de las creencias y de los valores, el cómo zambullirnos en nuestra mente y explorar qué estoy creyendo sobre el amor, sobre la vida, sobre mi cuerpo, sobre la belleza, sobre la educación, sobre los niños, sobre el propósito, el sentido de vida, la espiritualidad, Dios. Ahondamos por todas las creencias, hacemos una lista que hay personas que vienen hasta con 500 creencias, y luego nos zambullimos en todas esas creencias. Yo les voy guiando, apoyando, acompañando y facilitando todo un proceso de introspección para hacer un proceso terapéutico de reconexión con ese primer escenario donde se marcó esa orden que hablábamos hace un momento, para poder desintegrar todas las corazas que generamos y que toda esa energía disociada vuelva a nosotros y nos permita bajar de peso, fluir, sentir y poder experimentar vínculos desde el presente. Si no, yo siento decirlo que si yo no tengo integrado todas estas creencias y todos los valores que vinieron con esas creencias, yo en el presente no es cierto que estoy vinculándome desde el presente. Me estoy vinculando siempre en la memoria de lo que tengo pendiente de atender y de sentir. Entonces la invitación es decir, me gustaría, si te gustaría ahondar, zambullirte en tu mente, te gustaría explorar todas tus creencias, te gustaría encontrar cuál es tu valor esencial y cuál es el valor esencial de tu pareja, tu hijo, tu madre, tu padre, tu vecino, tu jefe, porque si no estamos en los mismos valores, va a haber conflicto a la hora de tomar una decisión. Y todo este zambullirnos en la mente y explorar para transformar creencias y valores hacia la nueva conciencia, hacia ese movimiento evolutivo que estamos experimentando como nueva humanidad. Muchísimas gracias, Caterina. Les recuerdo a todos que aquí debajo del video van a quedar los enlaces de contacto de Caterina para que puedan participar de la formación y obtener este regalito que trae para todos nosotros. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido maravilloso tenerte acá con nosotros. Les recuerdo a todos que el video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que allí lo pueden ver, escuchar y compartir las veces que quieran. Caterina, te agradezco enormemente tu participación en el Congreso. Bueno, muchísimas gracias a ti, a Mindalia Televisión y a todas las personas que se han tomado estos 40 minutos, 50 minutos de tiempo, porque es muy valioso y para mí es un honor poder compartir esta nueva conciencia que estamos creando, co-creando con todos los humanos y con este tema tan importante de los vínculos, las relaciones conscientes. Muchísimas gracias también a vosotros. Chao, chao, gracias. Chao.